Atención, oyentes de la 96.5. A partir de ahora comienza Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil. Los lunes a las 19 horas. Explosión Juvenil. Tercera temporada por Radio Libre Cooperativa. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil. El programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Sound of drums. People couldn't believe what I've become. Revolutionary's way. Comienza, nomás. Ahora sí, ahora estamos con todos los micrófonos prendidos. ¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Qué me decía que no la escuché? Que nada, que otra vez estamos comenzando con otro programa de Explosión Juvenil. ¿Y de qué se trata Explosión Juvenil? Una hermosa radio conformada con re lindas personas. Vamos al estudio entonces a ver quién está del otro lado. ¿Qué onda, chicos? Buenas tardes, acá Santi otra vez. Acá José. Acá Brisa, buenas tardes. Acá Juan, por primera vez, ¿no? Acá en la radio. Qué grande, Juan, se ha animado, ¿eh? Juan, le voy a pedir por favor que se ponga un poco más cerca del micrófono. Ahora sí, a ver. Juan, y usted que está debutando hoy, ¿de qué barrio es usted? Ah, soy Peña, por allá. Brown, soy Peña. ¿Y por dónde ubíqueme? Porque vio, yo salgo tan poco de esta radio. Oh, créame que yo no tengo mucha idea más o menos dónde es. No. Yo sé cómo llegar, pero no te puedo decir. Buenísimo. ¿Pero es muy lejos de acá, más o menos en cuadra? Oh, sí. Sí, bastante, la verdad. Es muy, muy lejos para mí. Pero no ando colectivo ni nada, caminando. ¿Y quién lo acompaña? ¿Y a qué año va usted a la escuela de jóvenes? No, primer año. Primer año. ¿Está buena la escuela? Sí, bastante bueno, mejor que la otra te puedo decir, sin criticar, no digo, no doy nombre nada de alguna escuela, pero es mucho mejor que otras. ¿No? Bueno, buenísimo. ¿Y usted cómo le va, señor? A mí, perfecto. ¿Bien? Bastante tranqui. ¿Cómo anduvo la helada por los pagos de Dina Huapi en el día de hoy? No, tranqui, la verdad bastante tranqui. Tranquilo, pero sí. Usted, para mí que es verano donde vienen ustedes, porque yo hoy no podía ni salir de mi casa como rebalaba no, todo. La verdad tranquilo. Debe tener buenos zapatos usted, ¿eh? No menos, la verdad no mucho. Necesito comprar uno de invierno. ¿Y usted, señorita, cómo le va? Bien, ¿y a usted? Bien, bárbaro. La veo tranquila, relajada, así, con ganas de hacer radio, ¿puede ser? Y bastante mejor que la otra vez. Buenísimo. ¿Cómo era su nombre? Brisa. Brisa. ¿Y usted por dónde vive, que no me acuerdo? En 144 Vivienda, ahí Ruta estamos. 40. Muy bien. ¿Y usted, señor, cómo le va? Yo bien. Usted también. Están re tranquilos. No quiero hablar. Estoy más nervioso yo viniendo para acá que ustedes haciendo el programa. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, hoy tenemos algo de espectáculos. Las noticias de espectáculos. Claro, las noticias de espectáculos. Bueno, le cuento un poco. Dele nomás, cuénteme. Premio Martín Fierro, 100 días para enamorarse. Se llevó el oro. La telenovela se emite por Telefe y está protagonizada por Nancy Duplá, Kural Peterson, Juni Minujín y Luciana Castro. Cartereras locales. Martes 11 de junio a las 18:30. Presentación del libro de cuentos Soltar Amarras, de Susana Dirone, en la sala de lectura de la Biblioteca Sarmiento. Entradas libres y gratuitas. Martes 11 de junio, 20 horas. Concierto coral breve. En la iglesia metodista ubicada en paso 156. Participan el coro de niños municipal, Puente Coral y el taller coral de adultos municipal. Cada grupo ofrecerá algunas obras de su repertorio. La entrada es libre, se podrá colaborar con una contribución de 100 pro y viaje del coro de niños a San Martín de los Andes. Martes 11 de junio, 21 horas, en el Salón Araucaria, como se diga, ¿no? Verdad. Única presentación de mariachi de la cantante Mariana Baraj, en formato solo set, acompañada por proyección de dibujo en vivo del reconocido ilustrador Pablo Bernasconi. Sueña de una voz privilegiada y de un gran registro vocal, abarca todo tipo de sellos, musicales y estilos. Tiene más de 60 colaboraciones con artistas de diversos géneros. Su set de percusión está conformado por instrumentos autóctonos originarios. La entrada cuesta 420 pesos. ¿Y esta semana hay algo en la sala de ensayo comunitario? No tenemos nada, porque toda la semana las bandas nuevas de Bariloche están ocupando diferentes espacios y por lo general tocan en la Escuela La Llave. ¿Esta semana tenemos algo? Sí, tenemos miércoles 12 a las 9 de la noche la sala de ensayo comunitaria municipal de Dengún Piuque. Presenta Cultura de Miércoles en la Escuela de Arte La Llave. Participan las bandas Pedro González y Migraña Crónica. Entrada libre y gratuita. Como se dice en los recitales, una más y no pedimos más. Una más de espectáculo, vamos, vamos. Bueno, para el lunes 17 de junio, a partir de las 19, la Camareta Juvenil Municipal presentará su nuevo repertorio en el Teatro de la Biblioteca Sarmiento del Centro Cívico. La función tendrá un costo de 100 pesos comparado con pardo de entradas anticipadas en la Escuela de Arte La Llave o 120 en boletería. Está destinado a solventar gastos del viaje que la camaterata tiene previsto realizar en el mes de septiembre a General Roca para asistir al cuarto encuentro de orquestas. No me quiero ir de este primer bloque sin saber los números de teléfono de esta radio y el pronóstico del tiempo para hoy. Vamos con el teléfono de la radio, 44 35 120. ¿Pronóstico del tiempo? Pronóstico de tiempo para hoy: 4 grados, sensación 2, bajo 0, viento de 19. 19 kilómetros por hora, nada más, me parece poco, ¿eh? Hoy por mi casa se volaba todo, ¿eh? Estaba terrible la mañana. Estaba terrible. Bueno, después vamos a dar algunos datos más del tiempo, de cómo va a seguir antes del fin de semana. Ojalá que tengamos un poco de sol, porque si no, yo no sé qué voy a hacer. Escuchamos a Los Ratones Paranoicos con Carol. Explosión Juvenil, lunes 19 horas por Radio Libre Cooperativa 96.5. ¿Cómo anda, señor operador? ¿Cómo le va a usted? Todo bien, ¿y ustedes cómo andan? Sabe que yo le voy a confesar algo. Tenían que decir el número de la escuela, el nombre, y los tipos tienen, les agarró así como un poco de pánico escénico. ¿Se acuerda usted el nombre de este programa? No, ni me acuerdo. ¿Se acuerda nadie? ¿No? ¿Cómo se llama este programa? ¿Cómo puede ser que no se...? Es juvenil. Ahí estamos. ¿Y de qué escuela? De la escuela para jóvenes número 3. ¿De dónde? De Bordelach. ¿Dirección de la escuela? No sé. Ah, bien. No sé la dirección. ¿Colectivo que pasa por la esquina? Yo me tomo el 33. Yo me tomo el 33, no sé. ¿Con qué tarjeta de colectivo viaja? Las brutas. El único de... El único de Navapi. Si se queda sin créditos o no, no lo sí, puede ayudar ellos. Nadie. Bueno, vamos entonces con el segundo bloque. Dale. Continuamos con más información en Explosión Juvenil. Internacionales. Trump y López Obrador defienden el acuerdo comercial y migratorio entre México y Estados Unidos. Los presidentes acordaron mandar gendarmes mexicanos a la frontera con Guatemala. Estados Unidos impuso desde este mes más condiciones a los extranjeros para ingresar al país y también aplicó restricciones a sus propios ciudadanos para salir con destino a Cuba. Vamos con otra noticia de Noticias Internacionales. Más de 4 millones de migrantes venezolanos, el presidente Nicolás Maduro anunció ayer que se firmarán nuevos acuerdos con la Cruz Roja y la Media Luna Roja para incrementar el apoyo técnico humanitario en salud. La Organización Internacional para la Migración y la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas anunciaron ayer que el número de venezolanos que abandonaron su país por la crisis superó la barrera de los 4 millones. Por lo que se convirtió en uno de los grupos de población desplazados más grandes del mundo. La gran mayoría de venezolanos se han trasladado a otros países de la región, como Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil. Dentro de lo que ha ocurrido hoy en la Escuela de Jóvenes Número 3, han recibido visitas. ¿Sabe usted qué años recibieron visitas de la gente de la cooperativa de recicladores de aquí de Bariloche? Solo sé que tuvimos nosotros de primer año y solo sé eso. Y creo que segundo año también. Así que... ¿Cómo? ¿Cuántas personas de la cooperativa de recicladores los visitaron? Fueron 3 mujeres. Solo es eso, pero mujeres. Y antes de escuchar el testimonio, ¿qué impresión le quedó a usted del trabajo que realizan los recicladores? Y bastante triste, la verdad. Muy poca paga, bastante trabajo. Bastante triste, la verdad. Trabajo complicado, ¿no? Complicado. En la zona. Y una paga muy mala. Por eso hay que ayudar. Hay que ayudar y... Para que puedan, fundamentalmente, me imagino que les deben haber comprado, que están haciendo una, les deben haber contado que están haciendo una campaña. Sí, para comprar un camión, ¿no? Un camión, sí. Bueno, vamos a la nota. Dale. ¿Te parece? Dale. Nos llamamos Asociación Recicladores Bariloche. ¿De qué barrio son? Mira, la mayoría somos de 2 de abril. Hay de todos los lugares, sí, hasta de acá de San Francisco, hay de todos lugares, compañeros. ¿Cuántos son en su familia? Mi familia está compuesta por 7, yo tengo 7 hijos y yo. ¿Desde cuándo trabajan en Recicladoras Bariloche? Mira, yo 20 años estoy allá en el vertedero, pero 15 como asociación. ¿Quién? ¿En qué consiste la campaña para comprar un camión para recicladores Bariloche? Bueno, consiste en que nosotros necesitamos sí o sí otro camión porque el que tenemos se nos hace muy poco, porque tenemos mucho llamado y no podemos estar en todos lados. Entonces necesitamos la ayuda de Bariloche sí o sí. ¿Y por qué recomiendan reciclar en los hogares? Y porque a nosotros nos ayuda mucho, eso nos ayuda a tener más trabajo, recuperar más material y para poder trabajar nosotros en la planta. Eso nos ayuda mucho. Por eso le pedimos a la gente que sí o sí separe. Y tendrás que separar en cinco materiales, como le pedimos siempre, que es metal, plástico, cartón, papel, vidrio y cartón. Sí. Así que eso nos ayuda mucho a nosotros para poder seguir trabajando. Y con lo del camión, para comprar un camión y tal, ¿cómo se puede colaborar con eso? ¿Cómo podemos ayudarlas, no? ¿Cómo puede ser? ¿Que nos escuchen o lo que sea? Claro, claro, que los escuchen a ustedes, claro. Está bueno eso y viste que por intermedio de la boleta de luz igual. Viste, la gente puede ayudar ahí y si no, igual se puede llamar a Silvia, a quien sea, y si la gente quiere donar unos pesitos o algo, se le puede poner en un sobre, como que va para la asociación igual, si la gente no lo quiere hacer con la boleta de la cooperativa. Explosión juvenil. Noticias del ámbito local en Explosión Juvenil. Frío polar. Se vienen heladas fuertes y nevadas. Oh. Durante toda la semana permanecerá un aire polar en la cordillera y la región sur, con bajas temperaturas y fuertes heladas. Protección Civil anunció que se esperan nevadas para el miércoles. No se podrán exhibir golosinas en líneas de caja de supermercados. El objetivo de esta iniciativa es la promoción de la salud, generando acciones que estimulen mejores hábitos alimentarios. La legislatura de Río Negro aprobó el proyecto que regula la oferta de golosinas y bebidas azucaradas en los supermercados e hipermercados de la provincia. Limita la exhibición de estos productos a 3 metros de las cajas registradoras, puertas de acceso y salida. El Instituto de Formación Docente tendrá capacidad para 700 estudiantes más. El gobierno provincial se licitó la obra de ampliación del edificio. Los actuales docentes y futuros profesores de educación inicial, primaria y especial con orientación en discapacidad intelectual están cada vez más cerca de disfrutar mejoras y ampliaciones en el edificio. En 2018 la institución cumplió 40 años y es uno de los primeros en toda la provincia. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 365 días corridos a partir del inicio de la obra. Confirman la prisión preventiva para el acusado de asesinar a Rafael Nehuel. Los jueces rechazaron la casación del abogado defensor de Francisco Javier Pintos. La justicia federal ratificó la prisión preventiva para Francisco Javier Pintos. El integrante de la prefectura acusado de asesinar a Rafael Nehuel por la espalda el 25 de noviembre de 2017. Sabe que antes que usted ponga música, que mire para atrás. Como para tener noción de dónde estamos ubicados en la Radio Libre Cooperativa. ¿Qué tenemos ahí de fondo? ¿Cómo no? ¿El centro cívico, señor? Nada, porque está re oscuro todo acá. No se ve nada, profe. El reloj, ¿cómo no? Mire el reloj del centro cívico. 19:36, lo estamos viendo en directo, el reloj. A 5 personas, profe, acá nada más. Fue para atrás, no lo vemos, oscuridad. Vamos a la música. ¿Con qué nos va a deleitar de la música que trae semana a semana? Y ahora voy a poner un poco de Patricio Rey y su redondito ricota. Me parece perfecto, la mejor hora para bailar los redondos. Bueno, ahí va. Acabamos de escuchar música para pastillas de Los Redondos. Explosión Juvenil. Ay, ay, ay, lunes, 19 horas por la radio. Ay, ay, ay, Libre Cooperativa 96.5. Ay, ay, ay, tengo una noticia para dar antes de pasar a lo que sigue. Se confirma la restitución del nieto número 130. Abuelas de Plaza de Mayo confirmó que ha sido restituido un nieto más de los alrededor de 500 que fueron desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Va a haber una conferencia de prensa el jueves a la 1:00 p.m. en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, se nos unió... Esperen, disculpen. Perdón. Bueno, se nos unió Nale y vamos con sus poemas semanales. De repente y sin preguntar, te fuiste con la misma delicadeza con la que entraste en esta vía rota, de puntillas y esquivando cristales. Te llevaste mis poemas, un baile lento y unas rosas. Desde entonces, en cada charco, el agua al cuello, ya no consigo otra forma de vivirte, escribirte, como si me fueses la vida en ello y tú fueras la forma más bonita de morir. Nadie entiende que siempre lo voy a dar todo, aún a riesgo de quedarme sin nada. Y aún así, si piso fuerte, es por el peso de mi espalda. Llevo cada golpe a cuesta y por ello dejo huella donde vaya, sea lo que sea que duela, de lo que ata. De ilusiones también se muere, por amor también se mata. Y fuiste lo más bonito que tenía hasta cuando me decías que no dolías, pero me sangrabas por dentro. Me está costando recuperarme porque cada noche te recuerdo. No sé cuántas madrugadas más voy a lanzarme por el precipicio que tienes como boca, porque de ilusiones uno vive, pero en realidad uno choca. Me prometí que no volverías a doler, que no volvería a cargar el revólver para apuntarme de nuevo, que le quitaría las balas primero porque cada una iba a llevar tu huella. Pero tengo mala puntería y prefiero vivir con la culpa de haberte querido que con la duda de cómo hubiera sido sin hacerlo. No sé gemir otro nombre desde que me acuesto en otras camas que no son las tuyas, desde que hago oídos sordos a cualquiera que no me dice que me quiere, como lo hacías tú. Desde que la piel me quema si no son tus dedos los que los rozan. Te mentiría si te dijese que te he superado, que cada copa doble sin hielo que me he hecho no lleva la promesa de olvidarte, que de tanto abrir la herida y ya no cicatriza y siempre dueles, que por ti preferí bailar descalza sobre cristales a darme cuenta de que por amor no muere nadie. Hoy en calma te digo que lo que siento por ti es muy grande. Disfruto tenerte entre mis días y saber que tal vez en algún momento de nuestra rutina nuestros pensamientos se besen, nuestras fantasías se encuentren. Saber que de repente miras la lluvia al caer y me recuerdas. A mí todas las lunas me hacen añorar aquellas prácticas y todas las noches con viento me traen el aroma de nosotros juntos. Bueno, este poema no es mío, lo encontré en Instagram y me gustó mucho y nada, tenía ganas de decirlo. Y de repente, cuando menos te lo esperas, aparece esa persona incapaz de sacarte de la cabeza. Te vuelve a dar la confianza que necesitabas, pero sobre todo las ganas de volverte a enamorar. Te pierdes en sus ojos y eres incapaz de volver a la realidad. Pierdes la noción del tiempo hablando tras una pantalla y de vez en cuando ves como en tu rostro aparece esa sonrisa tonta. Vuelvan a aparecer esos nervios, esas ganas, esa ilusión que se fue hace tiempo. Acabamos de escuchar Mujer Amante de Rata Blanca. Ahora sí, oyentes, estaremos presentando en este momento al dúo tanguero. este bloque especial. Vamos a tener un poco de música en vivo. Ahora sí, chicos, ¿quieren presentarse sus nombres? Acá nos hablo. Sí, por favor, compañero. Buenas tardes. Uy, ¿eso qué fue? Acá un alcance. Inconveniente. Buenas noches. Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están ustedes? No, la verdad es que estamos bien. Sí, lo estoy viendo y me parece ser un poquitito nervioso, ¿no? A mi compañero Alexi le da un poquitito nervioso. A ver, se pasa. Chicos, ¿qué es lo que nos traen? Bueno, yo lo nombraba recién, pero quisiera que ustedes mismos se presenten. ¿Ustedes son un dúo, qué estilo? Nosotros somos dos compañeros amigos que, nada, arrancamos acá en el mundo del tango, que es un mundo muy muy lindo, muy copado, muy amplio. Y nada, nosotros lo que tocamos es instrumental y voz, pero tango criollo más que nada. Claro. No tanto tango, creo que es un estilo de Mundo Rivero, viste, Carlos Gardel, un poquito. Tenemos un par de chamarritas para ahí también. Es más que tango tirado más como con el folclore, una fusión. Claro. Una que es bien argentino. ¿Y hace cuánto están, chicos, ustedes como dúo? No, nosotros nos conocimos hace un año y medio, ¿no? Más o menos. Y primero habíamos arrancado a tocar los Visconti, que terrible grupo son. Y otro dueto también. Son, claro, un dueto de folclore que hacen vals, que es un estilo muy lindo. Y nada, fuimos ahí probando medio, viste, como que a ver qué tocábamos, qué no tocamos. Y de repente Alexis se puso a escuchar un tema del año del cohete. Y nada, le gustó, y así que lo sacó. Y nada, ahí arrancamos. Y así quedamos en el tango nomás. Yo estuve escuchando algo mínimo en algunos estados de WhatsApp. Bueno, acá con mi amigo Alexis, algo mínimo estuve escuchando, pero la verdad que suena genial. Gracias. Y la verdad que es un honor hoy tenerlos aquí como músicos invitados, como este bloque especial. No sé, ¿han estado en otros programas o es la primera vez que están dentro de lo que es lo radial? En lo respectivo a una radio, es la primera vez. Ya hemos tocado en varios eventos también, pero en una radio es la primera vez. Así que justamente por eso los nervios, como decías vos. Sí, y son típicos como para todos, así como para nosotros, como hoy estando aquí en la radio. Mirá, cada vez que nos tenemos que presentar en un lugar, en público, que alguien nos está escuchando, nosotros con él en público, o en la vista, estamos acostumbrados, pero bueno, viste, acá es otro ambiente, no es lo mismo. Es otro ambiente, es así. No es lo mismo, pero bueno. Es así. Aquí estamos para. Y bueno, no sé, que arranquemos. Vale, arrancamos. No sé con qué tienen preparado. Yo estoy a la espera de todos. No, nosotros habíamos traído más o menos lo de qué se trata la letra, para dar un poco más de información. Sí, no, ¿cómo no? ¿Querés leernos un poco de lo si que...? No, dicen, no, esto arranca. Por favor. A hablar y... No, la primera canción que vamos a interpretar se llama Pucherito de Gallina, que habla de la vida de un chico que se tiene que ir de su casa por problemas y nada, empieza a vivir lo que es la vida de noche. Después, cuando escuchen la canción, ahí se van a dar cuenta de la letra, todo que tiene. Todo lo que sería la vida nocturna de esa época, ¿no? Es así. Y nada, eso, más que nada, igual la otra vez nos pusimos a revisar la historia posta de la letra y nada que ver, la verdad que. Incantable. Sí, no, tiene otra letra que era la original, pero un amigo del que la compuso le dijo que cambie la letra porque era muy muy subida de tono, muy cruda, muy claro. Cruda. Era muy muy al palo, o sea, muy de y sí, cruda en sí. Sí, porque contaba bastante explícita. Sí, muy explícita, porque contaba la historia de una chica. De una mujer, precisamente. Cuando escuchen el tema, después le vamos a contar bien más o menos cómo es lo que cambia en la letra y nada de eso, básicamente. Sí, vamos, chamo. ¿Cómo va, compañero? ¿Cómo estamos ahí con la voz? ¿Bien? Listo. ¿Vamos? 1, 2, 3, ¡ja! Con 20 abriles me vine para el centro. Mi debut fue en Corrientes y Maipú. Del brazo de hombres jugados y conventos, allí quise quemar mi juventud. Allí aprendí lo que es ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar. Me hice una vida mistonga y sensiblera. entre otras cosas, me daba por cantar. Cabaret, tropezón, era la eterna rutina. Pucherito de gallina, a un viejo vino Carlón. Cabaret, tropezón, era la eterna rutina. Unos esperan la mina para tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el convoy. Canté en el viejo varieté del Parque Gol y en los dancing del Bajo Leandro Alén, donde estaban esas chicas mal de casas bien, con esas otras chicas bien de casas mal. Con 20 abriles me vine para el centro. Mi debut fue en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret, tropezón, era la eterna rutina. Pucherito de gallina, a un viejo vino Carlón. Cabaret, tropezón, un amor en cada esquina. Unos esperan la mina para tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el combo. Muy bueno, muy bueno. No, la verdad que es muchas gracias. Único, la verdad que es espectacular lo que sonó. Estamos medio nerviosos, dijo. Sí, sí, sí. No, sí, es entendible, es muy entendible. Bueno, ahí cuenta la historia de un chico que se fue a buscar su oportunidad en la vida y no habla de lo que es la vida, ¿no? Es lo cotidiano, o sea, lo que vive, no, podemos decir lo cotidiano, lo que vive muchas. Porque estas son verdaderamente historias reales que muchos las expresan en canciones, otros podemos vivirla dentro de una sociedad, ¿no? Son cosas de la vida cotidiana. Sí, lo que pasa, por ejemplo, que bueno, en esa época, viste, no había tecnología y nada, era todo a mano, que bueno, se tocaba más lo que es tango, todo eso. Era todo de verdad. Por ejemplo, ahora podemos ver letras así que dicen crudas, todo eso, pero más, por ejemplo, en el rap, en cosas así que obviamente está genial, ¿no? Que los chicos puedan expresarse y todo, pero es más o menos lo que pasa ahora, pero lo que pasaba hace, no sé, 90 años. Trasladarlo a otra aproximadamente, ¿no? Sí. Claro. Y no. Obvio que a cada uno, bueno, tiene sus gustos y a nosotros nos gusta esto. Sí, era, qué sé yo, estos estilos son bastante profundos, bastante particulares en sí, en aquellas épocas, y con letras muy profundas que hablaban de estos temas, de la vida, de la cruda vida. Hay letras que inclusive no se pueden cantar al día de hoy porque en esa época no se pensaba muchísimo en el significado de lo que podía llegar a decir o lo que podía significar una letra. Hoy y hay canciones, por ejemplo, que como la que acabamos de cantar, hay que modificarlas porque tienen un lenguaje muy literal. Muy literal, y por ejemplo esta canción, antes de que se rehaga la letra, estaba basada en una mujer y no de la mejor manera, ¿viste? Entonces son canciones que al día de hoy es mejor modificarlas y cambiarles el significado, tal vez. Sí, vimos que hoy hay unas ciertas restricciones a la hora de escribir y a la hora de la forma de expresión, ¿no? Porque es así, cae todo el... O sea, ¿cómo podríamos decirle? Las inspecciones y toda esta... Claro. O sea, con respecto al lenguaje, sí, a lo que vos decís... Tiene que tener cuidado con lo que uno va a decir, ¿no? A saber expresarse, siempre tratando de respetar al otro. Sí. Podés tener problemas hasta legales un poco más por a veces el expresarte mal o una palabra mal dicha nomás que caiga a ponerle en el hecho de juzgar o de la discriminación misma a la hora de escribir, es una cosa de locos. Sí, ahora hay que tener cuidado. Sí, hay que tener mucho cuidado. A veces nosotros cuando estamos somos muy cuidadosos. Y sí, son estilos. Y bueno, hablamos acerca de algo de que es un estilo bastante amplio. Y sería como el folclore. Sería como el folclore clásico nuestro argentino, ¿viste? Los europeos tienen lo que es la música clásica, y que son artistas como Beethoven, Chopin, Bach, todo música clásica, y nosotros tenemos el son tango, que es el folclore clásico nuestro, y nada, es como que algo bastante representativo nuestro, en el exterior también. La música clásica, el estilo este clásico es un estilo muy particular, muy muy trabajado también a la vez, porque no es como ponerle hoy. Hoy la música es siempre fue formada de diversas maneras, de maneras muy trabajadas. Claro, sí, sí, sí. Estilos son muy trabajados, muy, muy. Bueno, el tango tiene, el tango tiene también gran parte de trabajo, viste, tiene los temas de composición, tiene unos arreglos importantísimos. Yo siempre cabe destacar que mi compañero me acompaña como pocos, porque en el tango se valora muchísimo el acompañamiento, porque ya te digo, no es fácil, y bueno, nada, yo así que valoro el trabajo de mi compañero. Es así. Chicos, ¿tienen otro tema? Trajimos, estamos sí. para escucharlo, no estamos sí. para apreciar tenemos, lo que usted hace. Tenemos Milonga del Comentillo. Bueno, a ver si sale cuando quiera. 1, 2, 3, va. Nací en un conventillo de la calle Olavarría, de la calle Olavarría, y me acunó la armonía de un concierto de cuchillos. Viejo patio de ladrillos, donde quedaron grabadas sensacionales payadas, y al final del contrapunto amasijaban un punto para amenizar la velada. Cuando quise alzar el vuelo piante del barro al asfalto, piante del barro al asfalto, pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo. Como el zorro perdí el pelo, pero agarré la manía de elogiar la gilería, y al primer punto boleado, con algún facto estudiado, dejarlo en pampa y la vía. Una vez un tal oyó la membro con un guay fulero, membro con un guay fulero, batí de bronca, taquero, celular, piano y gallola, un concierto de pianola, manchando minga en solfeo, y aunque me llaman el feo, colgué mi fotografía. ¿Dónde está la galería de los haces del choreo? Hoy que estoy en los 40, en lo mejor de la vida, chapeo a un amigo bonito que aguanta más de la cuenta, y ando en un auto polenta buscando mi noche y día, sin manchar la jilería que me está envidiando el grillo, que nací en un conventillo de la calle Olavarría. Bueno, muy bueno, compañeros. La verdad que es. Hubieron ahí algunos chanfleos. Es atrayente. Yo por mí, me estoy observándolos aquí. La verdad que es algo muy espectacular. No hay palabras. La verdad que. La verdad que no, nos alegra que les guste. Sí, para mí, en mi parte está muy bueno. Muy bueno. Y yo, ¿ustedes qué? ¿Tocan solamente este tipo de estilos o...? No, en realidad nos basamos en bastantes géneros. ¿Vio que hay algo...? Más en lo criollo, sí. Más en lo criollo. Sí, nada son... eléctrico, nada eso. Y somos más de acá, de Argentina, más del país de acá. Más somos clásico. Muy, muy valoradores de eso, viste. Y está muy bien. ¿Qué hizo otro? ¿Se orientan por otros estilos? Y, por ejemplo, bueno, yo mi parte... que por decir así, a mí me gusta el rock, eso, estuve en la movida del rock un poco, y pero creo que a todos les interesa otros estilos, todos tenemos diversos gustos, es así. Ustedes, que aparte de dentro de esto clásico, ¿qué otros estilos más hacen? Como te decía él anteriormente, tendíamos a hacer valsecitos, habíamos arrancado con eso, viste que es un género fácil de interpretar. Por ejemplo, los Viscontis de Daniel Cuete, pero es facilísimo de interpretar. Y también nos basamos bastante en el folclore, seguimos interpretaciones de artistas como Eduardo Falú, todo el folclore antiguo, así que nada, de ese tipo. ¿Tienen alguna fecha por la cual vayan a tocar en algún lugar, presentarse en algún lugar? La verdad que por ahora no, no te podríamos decir, pero estaremos atentos a las propuestas. ¿En qué se proyectan ustedes como solamente...? ¿Cuáles son sus proyecciones a futuro en sí? ¿Meta y tenemos? Sí. ¿Piensan en, no sé, en crear fechas, salir a tocar? Sí, pasa que nosotros por ahí no estamos muy metidos en lo que es el mundo de la música. O sea, viste, de las presentaciones y de todo eso, así que mucho no sabemos. Nos estamos adentrando en esto recién. Así que la verdad que no sé, no sé bien qué es que cuando vamos a tocar de vuelta y eso, así que tenemos que ir María, escuchando cualquier cosa, llamen al... Habían estado tocando, no me habían dicho hace un momentito en otros... Inclusive estamos por integrar un nuevo integrante, valga la redundancia, al grupo, así que nada, se llama Martín González. Lo vamos a dejar como segunda guitarra y nada, nos vamos a ir a agrandar un poquito para hacer cosas más buenas, más amplias. Es así. Sí. La pregunta que yo te decía hace un rato, sí. ¿Han tocado en otros lugares? Hemos tocado en otros público, lugares, hemos tocado en algunos pubs también. Tuvimos la oportunidad de tocar en Diversión ahí cerca del Panamericano. Ya te digo, no son muchas las oportunidades, pero bueno, ahí lo vamos evaluando de acuerdo a lo que sale. Hola chicos, ¿les puedo hacer una consulta? ¿Tienen algún número con el cual ustedes puedan comunicarse para, si en todo caso los llamáramos para volver a tocar en algún lugar o conseguir algún laburo? Uh-huh. Podemos dejar nuestros celulares. Sí, estaría bueno. No sé, les paso el mío. Sí. Bueno, es 2944-6096-37. ¿Vos querés dejar el tuyo? No, repetilo. Bueno, repetilo. Por si las moscas. Por si las moscas. 2944-6096-37. ¿Pueden volver a repetir sus nombres? Sí. ¿Pueden a volver a hacer? Diego Navarro y Tellería. El Tellería, Alexis Tellería. Me mata el aire. No, fue por el hecho que por ahí alguno enganchó justo la radio en ese momento y... Ah, bueno. ¿Quiénes bueno. están ahí en la radio? ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes son estos? No, chicos, ¿tienen otro tema? ¿Tienen algo más por hacer? Tenemos para cerrar, tenemos una chamarrita de Cita Rosa. Y dale nomás. Para el que se va. Vamos en re mayor. Le damos la intro tranqui y después le mandamos la... No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son de olvidos y otras son cosas no más. Noches en la maleta, lo que no vayas a usar, son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Y si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Muy bueno, muy bueno. La verdad que deleite. No puedo dejar de decir eso. No, nos alegra mucho. No. En mi parte me encanta. A mí me encanta la música ya de. ¿Qué yo? ¿Ustedes están desde chicos, no tocando? O sea, ¿cómo fue el tema? ¿Se formaron como músicos? Yo arranqué. Influencias, podemos decirles también. ¿Cómo fueron influenciados? Mira, yo te podría decir que tengo. Mi familia son todos músicos. Pero la verdad que la guitarra me la influenció mi familia. Me la influenció un tío que me enseñó tres acordes solamente. Y nada, de ahí arranqué yo a los 14. Hoy ya tengo 21 y sigo con la guitarra. Así que llevo bastante tiempo con ella. Pero principalmente autodidacta. Así que... ahora también me interesé bastante por aprender música. Así que nada, tuve la gran suerte y la oportunidad de encontrar una academia en el kilómetro 6500, tiro el chivo, la Academia Musical. Que nada, la verdad que sin desmerecer a ningún otro profesor, Luisa Franco es la profesora de ahí y la verdad que es la única con la cual yo pude aprender música. Así que nada, eso lo super valoro, así que una gran profesora. Y acá la historia de mi compañero. No. nada, yo... mi familia, por suerte, son todos músicos de folclore y nada, siempre nos juntamos a cumpleaños y era comer, tomar y guitarra y darle masa nomás. Clásica, clásica. Así que crecí en eso. Así que, no, igual yo aprendí de grande ahora hace 3 años, si no me equivoco, aprendí a tocar. Parece, pero aprendí hace poco. Así que nada, ahí le mandamos lo que podemos, sí. No, pero bien, la verdad que yo de mi parte, mis mejores deseos para usted como músico, éxitos. Y bueno, los invitamos a, si quieren venir en otra oportunidad, vamos a avisarles de última. Y sí, con mucho gusto. Venir cuando ustedes quieran. Vamos a venir más sueltos. Sí, nada. No, sabes que no tengo la mano arreglada. Prepárense, chicos, en cualquier otro programa pueden estar presentes. Vamos a armar un blog especial, como lo hemos hecho hoy. Y bueno, ¿qué más decir, no? No, bueno, yo... Muchísimas gracias. ¿Algo más que quería, no? Agradecerle a ustedes que nos dieron este espacio para poder compartir lo que nosotros hacemos, que lo hacemos con mucho cariño. Y nos gusta, pues es lo más... Sí, lo mejor que puede hacer es tocar y que te guste, porque si no, no disfruta nada. Y nada, eso, muchas gracias y saludo a todos los que nos están escuchando. Yo no sé si me dejan mandar los saludos, que los tengo prometidos. Por favor, mandalos, compañero. Yo le quiero mandar un saludo a nuestro compañero de la academia, Iñaki, que nada, pucherito de gallina iba dedicado para él, que tanto le gusta. Muchísimo por hoy venir, por brindarnos el espacio, escuchar música tan bonita. La verdad que hacen re lindas canciones, o sea, las interpretan bastante bonito. Y nada, no sé si querían decir algo más, como último. No, creo que por esto no sé vos. No, terrible lista tiene. Sí. sí, la verdad que disfrutamos bastante, ¿eh? Disfrutamos bastante lindo. No, bueno, nada. No hay nada, bueno, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Bueno, nos despedimos con los nombres de los que hoy nos acompañamos entre todos. Ralph, Oscar, Carlos, Mili, Seba, Agustín, Santi, Brisa, José, Chanel, Alexis y Diego, que bueno, fueron los que hoy nos deleitaron con su música. Y bueno, para recordarles, volvemos el lunes que viene a las 7 de la tarde. Hasta luego. Winner.